Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Entonar el canto para Jehová. Nehemías capítulo 12, versículo número 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Entramos en todo el recorrido que hemos hecho del libro de Esdras y Nehemías en un punto muy importante para el desarrollo de una sociedad. Una vez que se ha construido el muro, las ciudades, se ha dedicado el templo y que las personas también repartieron no solamente los que estaban en la ciudad, sino en las aldeas cercanas y en los montes, ahora había que tratar de asegurar algo que les permitiera no volver a los errores y abandonar a Dios. Ese algo se llama la adoración al Señor. La adoración es un punto vital en la relación que tenemos con Dios. Y creo que lo que vamos a ver esta semana debe ayudarnos a orientar muy bien lo que es la palabra adoración, porque se le llama adoración a muchas cosas que no están de acuerdo al formato bíblico. Es mi límite, es lo que uno, el espacio donde uno puede moverse, y creo que será muy importante tanto aprender de la verdadera adoración, de la forma en que ellos lo hacían. Aquí, para la dedicación, se citaron a los levitas cantores, porque desde el tiempo de Moisés en el templo, a los levitas se les había encargado la parte del canto, es decir, era un elemento profesional, se estudiaba música, se preparaban muy bien, y ustedes recordarán que Dios dio muchas bendiciones al que hacía los muebles del templo, al que hacía las cortinas, y también bendijo a los cantores. Es un don, es un privilegio que Dios les dio. Cuando David está organizando también el orden del templo, a los de Asaf, que era un hombre dotado por el Señor, tuvo que ser alguien muy virtuoso, y a sus descendientes, se les dio el don del canto y el don de la alabanza. La parte importante de todo esto es que hay que observar con detenimiento que es un medio para acercar a las personas al mensaje bíblico. La adoración o la alabanza o los cantos en lo que estamos hablando en este momento tiene como fin preparar la mente de tal manera que el uso racional predomine sobre el emocional al momento de escuchar la palabra del Señor. Lo cierto es que estos levitas tenían ese don, ese talento, y lo dedicaron al Señor. Deberíamos preguntarnos, ¿qué talentos, qué asuntos que hacemos bien todavía no están al servicio del Señor? Personas que son virtuosos en muchas cosas, tocan instrumentos, cantan muy bien, y me voy a alejar un poco de los que hacen otro tipo de cosas, pero aquí me quiero referir a los que cantan. ¿A quién le cantas? ¿Con qué fin cantas? Cuando te paras a cantar para alabar a Dios, ¿estás más pendiente de cómo lo vas a hacer, cómo me voy a ver? Deberíamos tener cuidado de dedicar nuestros talentos al servicio del Señor. El canto y la alabanza cumplen un fin importante en la adoración: preparar la mente del oyente para que pueda ver a Jesús en cada palabra del sermón o en cada lectura de la Biblia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.